El culto a la espontaneidad conlleva al seguidismo ciego detrás de los acontecimientos y las situaciones que de manera continua, como expresión y reflejo natural y lógico de las contradicciones económicas, políticas, sociales, como ideológicas y teóricas, concurren a la sociedad dividida en clases y donde las luchas y bregas entre estas se ventilan en todas las formas y en todas las áreas o campos de las diversas actividades del conglomerado que concurre al seno de la sociedad y constituye la población. Lenin, en su quehacer del 1902, entre otras cosas, dejó sentados los fundamentos teóricos, ideológicos, políticos, organizativos y tácticos del Partido Comunista, que vino a reemplazar a los viejos partidos socialdemócratas o socialistas de aquella época que finalizaba y de la nueva época que se iniciaba y estaba ya en pleno desarrollo, que es la época del imperialismo, que es la fase superior y última del capitalismo en general, en la que la libre concurrencia y competencia de productores individuales es reemplazada por el predominio de los monopolios mundiales y del capital financiero internacional, que es el resultado de la fusión del capital bancario, parasitario y especulativo con el capital industrial bajo el predominio, no de este, sino del capital parasitario y especulativo que es el bancario. Del mismo modo que el monopolio y el capital financiero reemplazan al productor y propietario individual, la competencia no es ya entre productores libres, sino entre monopolios como los cárteles, trusts, sindicatos, corporaciones, y por igual, el tiempo de la democracia y de la libertad política es reemplazado por el tiempo y predominio del fascismo. La fórmula de Lenin, correctamente elucidada y ponderada por Stalin, es: al capitalismo premonopolista corresponde la democracia y la libertad, pero a los monopolios y su predominio hegemónico corresponde el fascismo, y no la democracia ni la libertad política. Ya para cuando Engels le ajusta cuentas en mutuo acuerdo con Marx, con su anti-During, al oportunismo y al revisionismo bersteiniano en su primera fase y al lasallanismo con su democracia de las falsificaciones de los socialistas de cátedra, al mismo tiempo dejó sentado que la doctrina del socialismo había pasado a ser una ciencia, la cual debía estudiarse y aplicarse con toda la rigurosidad que amerita y exige el estudio de una ciencia. Y Lenin, consecuentemente con Marx y Engels, en el qué hacer, condena el no estudio del socialismo como ciencia y su consecuente aplicación, llamándole seguidismo y culto a la espontaneidad, elevando la cuestión a un nivel y a una fase hasta entonces desconocida, llegando a formular sus célebres y categóricas conclusiones respecto a que un partido político que no posee una teoría revolucionaria de vanguardia, no puede hacer de vanguardia revolucionaria en ningún país ni en ningún proceso revolucionario, lo cual compete y pasa a ser un deber de cada comunista y revolucionario de vanguardia, ya que el que no posea una concepción y dominio de la teoría revolucionaria y sus principios, no puede prever y tampoco puede dirigir. No puede desempeñar el rol de vanguardia, sino de un oportunista y traidor que exhibe como característica el adaptarse a los virajes y cambios del movimiento espontáneo, que es la práctica ciega y sin perspectivas. Si hay un caso particular en nuestro país de esos estafadores y seguidistas oportunistas pintorescos dentro de las legiones de estos especímenes en el proceso revolucionario por la libertad y la democracia, como por la emancipación social y la liberación nacional, como partes de la brega general por el socialismo, ese es precisamente el enfermizo y patético egotista e individualista, el topo Cayetano Rodríguez del Prado. este al que conocemos, tras la caída de la dictadura de la Iglesia Católica y del imperialismo, bajo la figura del criminal y entreguista Trujillo, jamás, nunca y en ningún momento se le ha podido ver prestándole atención a ningún texto del extensísimo glosario de la teoría del marxismo-leninismo, como tampoco de Stalin ni de Mao Zedong. Podemos afirmar que ese Cayetano Rodríguez del Prado no ha leído completo ni siquiera el manifiesto del Partido Comunista, no ya las otras obras consideradas mayores de Marx y Engels, como tampoco obra alguna de Lenin, ni de Stalin, ni de Mao Zedong. Pero así como no ha estudiado ni estudia nada bajo ningún concepto ni campo específico de la doctrina, siempre se ha presentado simulando ser desde un gran revolucionario en general hasta un gran comunista. El MPD, desde un tiempo, empezó a decirse marxista-leninista en los momentos en que albergaba a Tiberio Castellanos, que es un anticomunista desde siempre, al que en esa obcecación deja chiquitos a los más Canosa, a los Marcos Rubio, a los Pompeo, a los Bomeléndez. Tiberio Castellanos es del estirpe de Bonilla Ibar y Yuyo D'Alessandro o Mario Ridvitini. Allí estaba también Pichirilo, que era difícil saber dónde empezaba el recalcitrante anticomunista y dónde empezaba el aventurero empedernido. Lo mismo que Máximo Antonio, alias Manolo López Molina, como los César Rojas, los Fernando Ariza y así sucesivamente. El patético individualismo de Cayetano Rodríguez del Prado solo es equiparable a dos cosas: a su enfermizo tuberculoso anticomunismo y a su garrafal ignorancia como un prototipo del filisteo en su condición de tripa vacía. Incorporado para el 62 y 63 al movimiento estudiantil, asistió unas cuantas veces a la elaboración del periódico Fragua, sobre todo tras su regreso de aquel conocido viaje que hiciera a nombre de la Federación de Estudiantes Dominicanos junto al oportunista revisionista Asdrúbal Domínguez, que como buen discípulo de Browder y de Khrushchev, nunca dejó de ser khrushchevista ni brezhnevista. Pero si bien este elaboraba artículos con ideas y dando muestras hasta de inteligencia, que daban cuenta de un sujeto que cultural e intelectualmente albergaba inquietudes, el caso de Cayetano Rodríguez del Prado es el contrario. Jamás dio una opinión sustentada por lo menos en vagas e imprecisas inquietudes, digamos que juveniles. No obstante, el MPD se decía marxista-leninista. Y era el caso que las reuniones nocturnas de cada día en el edificio vaquero eran un hervidero de discusiones y comentarios teóricos, políticos e históricos, incluso del hasta entonces admitido como poco conocido Movimiento Comunista Internacional. Pero jamás se le oyó a Cayetano Rodríguez del Prado emitir una opinión sobre nada, por cuanto su condición de filisteo MPDista se lo impedía. Como todo el mundo en ese mundillo sabía, nosotros adversábamos el khrushchevismo y luego el brezhnevismo, y éramos insistentes críticos de las tres pacíficas y de los dos todos, que conformaban la piedra angular del khrushchevismo revisionismo contemporáneo de actualidad para entonces. Pero aún los del PSP, que eran oportunistas revisionistas y antiestalinistas a carta cabal por vía de la corriente de Browder, cabecilla del revisionismo asentado en el Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica, con el que los dirigentes del PSP, como Tulio Arbelo y José Espaillat, eran parte de su círculo íntimo para la década del 50 en los Estados Unidos, y vertían todas sus nocivas teorías oportunistas de derecha en el Movimiento de Liberación Dominicano, del que fungían como dirigentes. Una de sus víctimas lo fue Juan Bosco Guerrero, para entonces un talentoso periodista en ciernes, que habiendo sido de la juventud del Movimiento de Liberación Dominicano en los Estados Unidos, al llegar al país se integró a las actividades antitrujillistas postdictadura y fue el de la iniciativa de ese periódico político estudiantil Fragua. Los del PSP, José Israel, El Gordo Cuello, Asdrúbal Domínguez, Tony Isa Conde, Narciso Isa Conde, montaron una campañita contra Bosco, que lo obligó al alejamiento de Fragua. Se le acusó por lo bajo de confidente de la embajada yanqui, lo que nunca demostraron que fuera cierto. Años después Bosco, ya incluso fuera del pálido pelegato bochista, nos ofreció una versión creíble, la cual consistía en que habiendo de por medio diferencias de jóvenes, así como de inclinaciones y simpatías por las más diversas cosas, una noche, sin proponérselo, había sorprendido a aquel grupo de jóvenes pesepianos en el ascensor del edificio vaquero en actividades de homosexualidad, por lo que recibió amenazas para que guardara silencio, llegando hasta a temer por su vida. De Juan Bosco Guerrero, que ya murió hace poco, disentimos y compartimos inquietudes. Siempre admiré su talento periodístico, como no compartí sus inclinaciones politiqueras al margen de una concepción de principios contraria al marxismo-leninismo. Delante de su esposa, tiempos antes de su fallecimiento, que era ya tan inexorable como lamentable, pudimos recordar los tiempos pasados, en los que le refutaba con toda consideración que la militancia revolucionaria para el proceso dominicano y mundial no fue ni era una pérdida de tiempo, que cada día que transcurría reafirmaba mis convicciones y mi voluntad de persistir en la lucha contra el capitalismo, el imperialismo, el oportunismo y el revisionismo, como en particular contra el bochismo, por el materialismo dialéctico, histórico, científico y ateo militante, alrededor de que la religión y el cristianismo en particular es el opio de la humanidad. Pero Cayetano Rodríguez del Prado, que simulaba ser comunista sin mostrar ninguna inquietud, convicción ni adhesión al materialismo dialéctico ni al materialismo histórico, que se decía antioportunista y antirrevisionista, jamás hizo ninguna manifestación de pensamiento ni en el terreno político que lo reafirmara como marxista-leninista ni comunista. Muy por el contrario, Cayetano Rodríguez del Prado, tras esfumarse junto a su triste figura del movimiento revolucionario o del escenario que se dice propio de este, tenemos noticias de él, y nos dice que él no pretende decirse comunista como en realidad nunca lo fue, lo cual tomamos con guantes de protección y pinzas de forense. Al dar cuenta de que Monchín Pinedo le ha invitado, así como a otros viejos dirigentes MPDistas, a reincorporarse, a lo que afirmó se había negado y opuesto. Cayetano Rodríguez del Prado es un sujeto que las intrigas y las mentiras, como la falsedad y la simulación, son sus únicos elementos componentes suyos. Cabe recordar que en aquellos tiempos de Fragua, existentes hasta poco antes del 25 de septiembre del 1963, Cayetano Rodríguez del Prado solo se movía para urdir intrigas y apandillamiento alrededor de mezquindades, bajas pasiones y miserias humanas. Adversaba y se contraponía a la pandilla de la juventud del PSP en tanto y en cuanto podían ser obstáculos para él en el logro de un puesto o una mención. Pero una idea o algo parecido como causa de disputa, jamás, por cuanto en su patógena condición de egotista y filisteo tripa vacía, siempre con la esperanza de que su Dios se apiadara de él y le resultaran sus patrañas, es lo que de Cayetano Rodríguez del Prado se puede recordar, y es lo que confirma y reafirma con el uso del método infeliz propio de su catadura de topo indigente como viejo leproso moral y de mendigo teórico, de los relatos y anécdotas en las que él es el centro y su triste figura es el protagonista. No hay un criterio, no hay una idea en desarrollo, no hay una inquietud social, política, teórica, por ser satisfecha ni esclarecida. Solo relata fenómenos pasajeros y circunstanciales, pareciendo, o más exactamente comprobando, que su única finalidad es seguir cimbreándose como la gran cosa y haciendo girar hechos insignificantes como un avasallador y refulgurante episodio de una epopeya en la que la gloria no es el resultado ni la resultante del mismo, sino que él, Cayetano Rodríguez del Prado, estuvo allí, y eso es todo lo que cuenta, importa y es significativo. Ayer se dijo maoísta. No se sabe sujeto a cuál de las tantas concepciones de lo que es el maoísmo. Anduvo por China en los tiempos de la Revolución Cultural Proletaria, en la que los partidarios de Mao Zedong resistían las embestidas del revisionismo, asaltantes de los órganos del poder de la República Popular, lo que no fue una alucinación ni una invención paranoica del gran líder y jefe del Partido Comunista de China, sino una realidad. Los hechos y las ocurrencias de situaciones, con su elocuencia insustituible e inigualable, hablan por sí mismos. De la majestuosa exhibición de poderío militar como de burocracia militar, efectuando la misma con un gran cuerpo sin alma ni convicciones, llevada a cabo en China por el emperador vitalicio con rostro absolutamente inexpresivo, que es el plutócrata cabecilla de la mafia de Chinatown en el poder en la República Popular China. Este es el imbécil y burócrata renegado revisionista, vil mercenario del capital financiero imperialista, Xi Jinping. El gran ausente fue la figura emblemática, única e insustituible de Mao Zedong. Y la consigna central no fue ningún hallazgo de exaltación del socialismo, ni de la emancipación social, ni la liberación nacional de China, sino una consigna de puro corte nazifascista pronunciada por criminales de guerra y genocidas de lesa humanidad tipo Hitler, Mussolini, el emperador japonés Hirohito o un carnicero como Chiang Kai-shek. Así, presumiendo en el lodazal de la traición al socialismo, a los obreros chinos y de la humanidad, como al Partido Comunista de Mao Zedong, y por lo tanto haciendo el gran ridículo, borracho de envanecimiento, Xi Jinping dijo: «No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos». Esa arrogancia, esa prepotencia que exhuma la pandilla gobernante de Xi Jinping en China, es a lo que conlleva la fatuidad conformada en la mayor jactancia del presumido en tanto hace gala de su condición de gran ridículo. ¿De dónde diablos un filisteo de tanta ignorancia e incultura como Cayetano Rodríguez del Prado extrae que la consigna, muy propia de un gran taur, jugador vicioso y empedernido de lampa china de Chinatown, ganar, ganar, es un concepto y no un simple eslogan del bajo mundo de las apuestas y los juegos de azar, donde el único móvil es ganar, ganar? ¿Es que esa basura de carroña, Cayetano Rodríguez del Prado, no se cansa de corroborar el escarnio de ignorante y estafador que hace galas de sus estupideces e idioteces que es? ¿Es que ni siquiera sabe lo que es un concepto, de lo que el marxismo posee la más perfecta y exacta definición? Obviamente que Mao Zedong tenía muy poderosas razones para anunciar las premoniciones que formulara en el 1957 en su obra sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, al que por cierto no pertenecen los traidores oportunistas y renegados revisionistas. A los ojos de algunos, escribía Mao Zedong, ya es innecesario preocuparse de la política, del futuro de la patria china o de los ideales de la humanidad. y para ellos el marxismo, que estaba antes tan de moda, ya no lo está. Esa perniciosa corriente hay que enfrentarla, y para contrarrestarla debemos intensificar nuestra labor ideológica y política. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.